pensar un poco en la presencia del mundo de hoy, de ideas que transformadas por la filosofía idealista y por otros factores culturales de ese tipo, moderno, se llama, son transformaciones secularizadas, hechas humanistas e inmanentes, de ideas bíblicas, de ideas judeo-cristianas, como dicen. Nos encontramos con que, por ejemplo, en Federico Engels, que es el filósofo de Marx, Marx sin Engels no hubiera tenido doctrina, ¿no? Tiene un libro que se llama Dialéctica de la Naturaleza. Es importante en la filosofía de la naturaleza, de origen hegeliano, del marxismo. Y dice una cosa realmente sensacional. La cita Garodi en Materialismo Dialéctico. Explica la historia de la humanidad y dice que hay un eterno retorno, cita Heráclito, filósofo griego, que decía que nada está permanente, que todo fluye, que todo, y que tenían esta idea, que también están los indios y está Nietzsche, del eterno retorno. Todo lo que hay en el universo siempre ha pasado lo mismo, vuelve, es como un carrusel que gira, ¿no? Y en este eterno retorno, la historia geológica y de las especies animales, la evolución, la historia humana, es como un breve instante. En el universo no hay nada permanente, solo las fuerzas materiales y sus leyes de incesante devenir, que imponen una necesidad absoluta. Esta necesidad también supone la destrucción de todo lo que viene a ser. No hay nada permanente, ¿no? Es un choque de fuerzas en que todo lo que es está destinado a ser destruido y no hay nada permanente. Y el supremo florecer, diríamos, aquí viene, ¿por qué supremo? Porque si todo es así, no hay nada arriba ni abajo, no hay nada trascendente, no hay nada perfecto, ni nada que participe de perfección. En esta filosofía no se pueden poner grados de ser, ni escala de perfección, pero lo ponen. Y tenemos un primer dato curioso. El supremo florecer de este torbellino de las fuerzas materiales en devenir es la conciencia y el espíritu. Se llega a tomar conciencia y el espíritu es el producto cultural, diríamos, el lenguaje, el derecho, el Estado, etc. Y entonces dice que todo esto, por la misma fuerza que lo ha traído a ser, está condenado a desaparecer. Es decir, en este planeta humano, toda esta humanidad que ha pasado pues del régimen patriarcal al régimen, después al feudalismo y después al régimen capitalista y después la dictadura del proletariado, todo esto se acabará, todo será destruido totalmente. Y el párrafo, que es impresionante, termina diciendo que pero todo esto resurgirá en otros planetas, en otros sistemas y constelaciones, en este universo infinito y eterno, en constante devenir. Y uno se queda pues, realmente sorprendido, siempre es un consuelo pensar que todo desaparecerá, pero todo volverá a pasar después en otro sitio, si no pasa aquí, pasará en otras galaxias, ¿no? Entonces uno, que él no detalla, pero uno comienza a pensar, luego pues volverá a haber imperios y volverá a haber civilizaciones y volverá a haber revoluciones y volverá a haber lucha de clases y dictadura del proletariado y todo. Todo se acabará, pero todo volverá a salir. Y uno dice, ¿y por qué lo dice en este tono tan esperanzado todo eso? Ya, porque habla de perfección suprema, del choque de las fuerzas materiales, la conciencia, el espíritu, tal cosa. Esto, lo curioso del asunto es que este filósofo es el inspirador de Marx. Sin este filósofo, con su evolucionismo dialéctico y materialista, no hubiera habido marxismo. Y entonces este determinismo, uno se encuentra en el Capital de Marx, en el prefacio. Hay una cosa muy divertida, que parece poco táctica, revolucionaria, pero tal vez ya se trata de dar coba a los mismos que atacan, ¿no? Adular. Él, en un momento del prefacio, dice, bueno, no se extrañen aquellos a quienes ataco, porque yo tengo que criticar el capitalismo y la burguesía. Pero claro, mi filosofía es que todo lo que pasa en la historia es necesario y que esto que hacen los burgueses de explotar a los proletarios, todo eso, es una cosa regida por la necesidad férrea de la evolución de la historia, ¿no? Los hombres concretos son personificaciones de fuerzas materiales que en su choque cumplen un destino dialécticamente determinado. Pues vaya una gracia, entonces hay que tanto indignarse, ¿no? No obstante, pues allí leyendo aquello uno dice, pues se acabó la propaganda, ya no se puede hablar contra la burguesía, no se puede hablar contra el explotador, no se puede hablar contra el capitalista, contra el reaccionario, pues tendrían que dejarlo estar. Pero no, sigue, entonces comienza el capital, con análisis de la plusvalía y todo lo que ustedes quieran. Entonces uno dice, pues estas filosofías son monistas, es decir, no hay más que una realidad que no es una cosa, sino un torbellino de fuerzas que chocan dialécticamente, que dicen ellos. Todo lo que es que deja de ser, por mismo hecho de ser, todo queda destruido, no hay nada permanente, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y qué pasaría con eso? Porque en todo el lenguaje siempre hay, no obstante, y esto es lo sorprendente, una especie de ponderación de lo que va a venir. Ahora viene lo bueno, ¿verdad? El pasado es una cosa que va a ser enterrada en este choque, que por otra parte es necesario, y lo que viene, que por otra parte no tiene tampoco, diríamos, ninguna gracia, pero se presenta como una esperanza, como una cosa que... Y es que en realidad, esto se pasa en el mismo Hegel, en sus obras, que uno piensa la filosofía profunda que ya hace allí, y no haría falta que tuviese un lenguaje tan indignado, ni tan esperanzado, ni que mandase aquello como un mensaje de maduración de la humanidad, de llegar al estado adulto, de plenitud, de cultura, y todo eso. Y en realidad, esto lo han dicho muchos autores, yo no citaré ninguno, porque tampoco tengo aquí una cita concreta, pero lo han dicho muchos. El marxismo, con la fuerza que ha tenido, y que algunos marxistas y todos los marxistas pensaban que era una fuerza necesaria y que marchaba hacia una sociedad sin clases que no se sabe por qué tenía que ser tan perfecta, ¿no? Pero el marxismo es inexplicable en la fuerza que tuvo en Rusia en el año 17 y en la que ha tenido en América Latina, que llaman ahora. Es inexplicable si solo fuera un sistema político de inspiración filosófica hegeliana. Marx no hubiera sido lo que fue si no hubiese sido una continuación también radicalizada y antitética de la izquierda hegeliana, sin duda. Es decir, sin la cultura universitaria de la Alemania de los tiempos de realismo no hubiera habido marxismo. Y no obstante, el marxismo no se explica por la filosofía alemana y por reacción contra el aspecto idealista de la filosofía alemana, etc. No. El marxismo es inexplicable sin el hecho de que Marx era judío de raza, que sus antepasados eran rabinos y que había vivido de esta herencia del judaísmo anticristiano, vaya, no cristiano. En el espíritu moderno, y en el marxismo esto es muy visible, hay una secularización de escatología terrena, del milenarismo terreno judío, y redenciones de tipo gnóstico, de las redenciones inmanentes que ponían los dualismos gnósticos, maniqueísmo, etc., ¿no? Por eso, el impacto del marxismo en la conciencia de nuestros días no se podría explicar desde una dimensión filosófica hegeliana. Hereda algo, diríamos, de falso profetismo, es un falso profetismo, un falso mesianismo, que con apariencias, lenguaje científico y filosófico, trae un mensaje, el mensaje revolucionario marxista trae un mensaje de falso profetismo. Por aquí seduce pues, al clero, a teólogos, etc. Y hace esta especie de beatería confusiva en que la palabra cristiano se consigue que coincida con revolucionario. ¿Eh? Esto, Bertrand Russell, esto sí lo recuerdo perfectamente, en un prólogo de la historia de filosofía occidental, no sé a propósito de qué, es el mismo prólogo, y después cuando habla de Hegel lo mismo. dice que el marxista tiene una especie de Biblia, que es el Capital de Marx. Concibe el proletariado, que en este lenguaje siempre es un ente fantasmal, una especie de proyección, lo concibe como un pueblo escogido. Y ve a la burguesía como los gentiles, diríamos, como veían los gentiles los judíos milenarios. La revolución, dice Bertrand Russell, es el juicio de las naciones. El juicio de las naciones, el día del Señor, diríamos. La sociedad sin clases sustituye al milenio del reino mesiánico de los evionitas. Ahora bien, es curioso que este mismo esquema dualista, así, con una especie de mesianismo y unas antítesis de tipo maniqueo, en que el bien y el mal quedan como convertidos en situaciones históricas, clases sociales, etc., ocurrió en momentos anteriores, ¿eh? Cuando la palabra aristócrata era idéntico con perverso o corrompido, y la palabra burgués era ciudadano, libre, progresivo, consciente, etc. ¿Eh? ¿A qué hora hemos de terminar, Alcina? A las 8. ¿Y la misa? A las 8:15. A las 8:15, es que yo estaba. ¿Com? A les 8 i 5 ja ens haig de quedar. A les 8 i 5 ens n'hem d'anar, molt bé. No. Pues, si ustedes leen cosas del tiempo de la Revolución Francesa, verán que entonces el burgués, citoyen, era el tercer estado, era el bien que se redimía el mundo. Y la aristocracia, pues, era una cosa constitutivamente mala, ¿no? Esto a mí siempre me ha divertido mucho, para entender esto me parece que va bien recordarlo, ¿no? Que Francia tiene como himno nacional la Marsellesa, ¿no? Y en la Marsellesa se canta tan tranquilamente, perdón, lo canta Giscard d'Estaing, lo canta Chirac, lo cantaba De Gaulle, lo canta la droite, y los centros, y los demócratas cristianos, y los conservadores, y los liberales, todos los que cantan la Marsellesa, que son todos, cantan aquello. Que una sangre impura riegue nuestros surcos, ¿eh? O sea, que sobre los surcos de los campos franceses caiga una sangre impura. La sangre impura es la sangre de los aristócratas, la sangre de los enemigos de la revolución. Para hablar de sangre impura, pues es una cosa realmente, supone que aquella gente son malos por herencia, ¿no? Porque tienen sangre azul, diríamos, ¿no? Ya que son nobles y han heredado una sangre noble, pues que ahora son los malos. Todo eso, que no es ninguna cosa superficial, ha impulsado la revolución moderna en todas sus etapas, una esperanza terrenalizada de una redención falsa, en que lo malo, en lugar de ser el pecado y el desorden, la privación de la obediencia a la ley divina y a la ley natural, de todo tipo, y a la ley humana legítima, pues la revolución es una redención inmanente, necesaria, por choque de las fuerzas, en que lo que se concibe como salvador regenera y destruye lo otro y lo supera. Y esto ha ido pasando en muchas cosas. Hoy se hace esto cuando yo escribía esto, que hace unos cuantos años, pero sigue bastante vigente, lo que llamaban el conflicto de generaciones, el concepto de joven, que es como una especie de absoluto, que no se trata de un problema cronológico, sino de una manera de ser, etc. Es lo que redime el mundo del anquilosamiento y la putrefacción de los instalados en lo establecido, los situados, los mayores, etc. Decía uno que he visto así, es curioso, la naturaleza humana siempre en el pensamiento cristiano se había considerado como algo permanente en su esencia. Ser hombre siempre es lo mismo. Es este ser, este ente que Dios creó, imagen y semejanza suya, dotado de conciencia, de conocimiento, de libertad, llamado a dominar el mundo, a dominar sobre los peces del mar y las aves del cielo, es decir, a trabajar el universo, porque Dios se lo ha mandado, etc. Y esto, y a vivir en sociedad, familiar y política, etc. Sujeto de la historia que llamamos, es el hombre en definitiva, ¿no? Las colectividades humanas. El hombre tiene una naturaleza que explica todos los procesos, hace posibles todos los procesos. que por su libertad y rigiendo la providencia divina va haciendo en el mundo. Ahora, se discute mucho, vaya, se niega que haya naturaleza humana. Y al no haber naturaleza humana, pues tampoco hay ley natural, ni indisolubilidad del matrimonio, ni prohibición de asesinar a los fetos en el vientre materno. El otro día me dijeron una cosa que no recordaba, pero bueno, yo fijaba en una carta apostólica, de los padres apostólicos, que se llama la carta a Diogneto, cuyo autor no se conoce. Le dice el autor de esta carta, que es del siglo II, nosotros los cristianos, pues como vosotros, nos casamos, pero nosotros no arrojamos los fetos, no los echamos, sino que engendramos, lo conservamos para que viva. Nosotros no arrojamos los fetos, nosotros tal cosa, pero no tal otra, es decir, no hacen mal como los gentiles, pero hacen lo que todos los hombres hacen. Se está ponderando que vea a los cristianos como unos hombres que obran bien, incluso en lo humano. Y una de las cosas que obran bien en lo humano, y los gentiles a veces obran mal en lo humano, es echar los fetos, echarlo, engendrarlo, arrojarlo. O sea que es un texto claramente de afirmación antiabortista. Es interesante para usted que os lucháis con eso. Carta de Ometo. Están en el Inquiridion Patristicum de Rue de Journal. El otro día me lo dio el padre Udina, que vino a apostolar a dar una conferencia, y citó ese texto. Yo le pregunté, no recordaba ese texto, está en el Inquiridion, y el día siguiente me trajo el texto griego y latino del pasaje de esta epístola de Ometo. Pues ahora dicen que no hay naturaleza humana, y por eso pues se viene todo abajo, ¿no? Todos los argumentos que secundaban en inclinaciones de naturaleza, ley natural, etc., pues creen que se han derribado todos. No hay derecho natural porque no hay naturaleza humana, porque la humanidad está siempre cambiando con producto cultural, histórico, etc., etc. Y mientras ser hombre no quiere decir, por tanto, siempre lo mismo, ni quiere decir ahora lo que quería decir en tiempo de Santo Tomás, en tiempo de Platón y Aristóteles, en cambio, ser joven es algo así como una idea platónica. Ser joven es una idea platónica. No sé si me explico, es una esencia permanente, ¿no? La juventud, etc. Lo mismo está pasando con el feminismo, que tampoco tiene que ver mucho con la mujer real, pero es una especie de mito polarmente enfrentado por una parte a la mujer que durante miles de años ha sido esclava de los hombres, ¿no? Porque ha tenido hijos, por ejemplo, y porque los ha cuidado, y porque, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Todas estas cosas. Bien, aquí hay maniqueísmo y hay secularización de las desviaciones del ebionismo, la idea del reino. Y en uno de los rasgos típicos de estas escatologías inmanentes, interesante notarlo para conocer nuestro tiempo, es la idolatría de los tiempos nuevos. La frase esta es de Maritain, la cronolatría, la idolatría de los tiempos nuevos. Yo diría que ha sido uno de los ídolos más predominantes en nuestro tiempo. La idolatría de los tiempos nuevos explica todo el malentendido del Concilio Vaticano II, me parece a mí, todo, todo. Concilio dice cosas que antes no se habían dicho, pues todo el tiempo de la Iglesia anterior al Concilio Vaticano II, que se vaya al cuerno. Ahora ya no valen la dogmática definida en Oriente, ya no vale Trento, no vale el Vaticano I, no hay, etc. Ya no hay que hablar del Papa como autoridad en la Iglesia y menos infalible. ¿Qué es eso de la infalibilidad? Supone una permanencia del significado de las palabras, que eso ya la filosofía del lenguaje moderno prueba que no. Y claro. Y entonces el Concilio Vaticano II libera a la Iglesia, y crea una Iglesia nueva, libera a la Iglesia pues, de dogmática, de infalibilidad pontificia, de autoritarismo, de tradición, etc. Y así estamos. Y entonces no hay nada que hacer. Porque con el que se mete en ese torbellino le dices, es que el patrono del Vaticano II era San José. No, esto, que me cuentan de eso, ¿no? Esto es que todavía Juan XXIII conservaba, como que era viejo, conservaba cosas de su formación conservadora, que dicen de su juventud, ya está. Y se ha conseguido en 25 años de posconcilio. No se ha dicho nunca que San José era el patrono del Concilio Vaticano II. Yo la primera vez que lo he oído decir a alguien que no sea yo mismo, perdón. Éramos en la izquierda, dice, allí en unas conferencias de este año, que tuve una alegría inmensa de oírlo decir, que San José era el patrono del Vaticano II. Pensé, gracias a Dios, ahora sí que comienza. Entre irónicamente lo digo, un tiempo nuevo, ahora va a comenzar un tiempo nuevo. Dios quiere que sea mejor que el anterior. A ver si el 25 aniversario del concilio nos pone el concilio en su sitio, es decir, como el concilio que tiene 20 antes y que no ha derogado nada inderogable de los anteriores, que es todo lo doctrinal, todo lo doctrinal. De modo que estamos en un torbellino de idolatría del tiempo y del futuro. Miren ustedes, hay que mirar al futuro. Cuando dicen hay que mirar al futuro, ya supones que quiere decir no hay que hablar más de matrimonio indisoluble, no hay que hablar más de responsabilidades, ¿verdad? Así, mirar al futuro, se supone que en el futuro estaremos liberados de toda esa serie de enquilosamientos y tal cosa. Y entonces estamos en ese torbellino cronolátrico de idolatría del tiempo, mirando siempre al futuro, de tal manera que se van devorando los propios ídolos, ¿eh? En esta, si uno estudia esta modernidad que llaman ahora, por eso dicen que estamos en lo posmoderno, precisamente por eso, y se han derribado hasta el ídolo de la modernidad, por derribar han derribado el ídolo de la modernidad, porque la modernidad ha consistido en ir derribando ídolos, ¿no? Ir derribando ídolos, ¿eh? Una reacción contra el racionalismo produce el empirismo, una reacción contra el empirismo produce el kantismo, una reacción contra el idealismo subjetivo produce Schelling, pues Hegel, y una reacción de la izquierda hegeliana derriba el monismo dogmático del idealismo absoluto, y siempre van derribando ídolos, ¿no? El voluntarismo derriba todo el intelectualismo, el idealismo, y todas las filosofías saltan como disparadas contra otra cosa y se van cayendo los ídolos, ¿no? Eso en la cultura, pues el romanticismo en tiempo de Alemania comenzó toda esta serie de ofensiva contra otras cosas, y de repente se descubren cosas que ya se pensaba que no existían, que se descubren, y entonces uno ve que Bach es un músico muy bueno, habían estado siglos enteros sin saberlo. En el siglo XIX descubrieron el arte gótico, que en el siglo XVIII lo consideraban aburridísimo y pobre, tal como suena, ¿eh? No sé si me explico. Y lo que se consideraba estupendo literariamente o arquitectónicamente en tiempo del neoclasicismo academicista de fines del XVIII, después de los románticos se dan cuenta que es una birria, diríamos, les parece frío, y atacan, y se vamos así, ¿eh? Y después llega un momento en que la gente acusa la piedad del siglo XIX de romántica y se cargan la devoción a la razón de Jesús, y dicen que es romántica, entonces siempre andan con mitos de chocar contra cosas, atribuir las cosas más esenciales y los progresos profundos de la vida cristiana, atribuirlos a procesos culturales anteriores que tienen que darse por superados, y siempre estamos con eso. Ahora ya no, la devoción a María que se tenía en tiempo de Pío IX, ya no. Ahora ya no la devoción al corazón de Jesús, etcétera, y siempre se están estas cosas. Se derivan las cosas verdaderas y se las sitúa como si fueran procesos culturales anecdóticos. Pero los mismos ídolos de la modernidad también son derribados, ¿eh? Ahora se derriba el ídolo de lo moderno. Es el tiempo de lo posmoderno que os explicó Fornel, esta ofensiva contra la modernidad, que es una cosa muy pintoresca. Claro, si ustedes ven un posmoderno, piensen que está como una cabra, ¿eh? En realidad, por decir que es un posmoderno, ya no le hagan caso de nada. Pero atacará muchas cosas de la modernidad. Casi todo aquello en nombre de lo cual se atacaba el cristianismo hace unos cuantos años, ¿eh? Y así estamos. Y estamos, también se habla de la aceleración de la historia, ¿no? Que triunfa en este mito de la cronología. Y lo que pasa entonces es que todo esto se hace simplemente para poner el hombre por encima de todo, y al mismo tiempo el pobre hombre, puesto así como ídolo, lo pasa muy mal, ¿eh? Está siempre el hombre baqueteado. En esta situación no hay que engañarse con este determinismo de materialismo dialéctico, por una parte, y estas escatologías y estos dualismos y todo eso, que son cosas heredadas de las herejías de los primeros siglos, ¿eh? Que han tomado distintas formas y ahora han tomado esta. En esta situación, lo que es algo que Dios ha puesto en el hombre, como un dinamismo de una inclinación necesaria, constitutiva de toda su vida moral, que es la aspiración a la felicidad, a la voluntad de la felicidad, esto queda imposibilitado. No sé si el otro día dije, lo voy a decir ahora, que en el pacto de Fausto con el demonio se compromete Fausto a no desear ser feliz, tal como suena. Porque claro, si desease ser feliz, ya quedaría regido por algo permanente, ya no podría ser el hombre de la pura acción y cambiante siempre, ¿no? Sería, si uno desea ser feliz, pues ya queda fijado, digamos, queda no tiene libertad de acción, es un puro sujeto activo. La pura acción se realiza no deseando nada, no necesito nada, ¿para qué necesito yo ser feliz? No necesito a nada ni a nadie, porque si anhelo la felicidad me encontraré con aquello que mi corazón no descansa, sino descansa en Dios y que Dios me ha hecho para Él, y entonces ya se terminó el compromiso con el demonio. Se terminó. No trato de buscar la felicidad, dice Fausto de Mefistófeles, ya que no es ninguna broma eso del pacto de Fausto, no es ninguna broma. No trato de buscar la felicidad. Pues bien, el hombre busca la felicidad, necesariamente. Y el hombre en estas concepciones, en la medida en que el hombre quede metido dentro de estas corrientes, no puede hallarla nunca, la felicidad. Queda inmerso en una unidad desoladora e impersonal, en que, como decía Nietzsche, Dios muere, pero también muere el hombre. Es decir, el hombre mata a Dios en su conciencia. Quiere matarlo, pero no puede matarlo ni en su conciencia. A Dios, claro que no le matamos, ¿no? Pero es que ni siquiera lo podemos matar como en nuestro anhelo, porque Dios nos ha hecho para Él. Pero en cambio el hombre, resistiendo al Espíritu Santo, ¿no?, dando coces contra el aguijón, como decía San Pablo, como le dijeron a San Pablo, dura cosa es para ti dar coces contra el aguijón, que decir, mira, ya puedes patear y hacer todas las rebajarías que quieras con la gracia divina, que no te va a soltar, diríamos, El hombre no puede encontrar descanso así, en este luchar contra Dios dentro de sí mismo, no puede, y se suicida a sí mismo, diríamos, en su conciencia. Y esto no lo puede suplir nada. Unamuno, una de las cosas verdaderas que tiene, cuando expresa su anhelo de inmortalidad y dice que no se puede suplantar el hambre de ser inmortal y yo mismo que tiene cada uno, no se le puede suplantar consolándose con la posesión de fantasmas del progreso de la humanidad en las generaciones futuras. Esto que está en estos letreros del ayuntamiento. Vea usted el año 2000, diciendo, hay que espabilarse, los que tienen 90 años tienen que vivir 100. Los que somos jóvenes tenemos que procurar no morirnos, Porque hay que ver el año 2000 barcelonés. Hombre, por esto no valdría la pena, no sé si me explico. Cada uno tiene que vivir lo que Dios quiera que viva y procurar, cuando llegue su hora, pues pasar a la vida eterna. Pero ¿quién puede suplantar el anhelo de inmortalidad, de felicidad eterna, por el deseo de ver las Olimpiadas, o el deseo de ver si alguna vez gana el Barça la Liga, o el deseo de ver... El deseo de ver, pues, cómo será la Barcelona del 2000, o qué será el Concilio Vaticano III, cómo será mucho mejor que el segundo. Esto es una chorrada, dicho así, no se puede vivir con... Es curioso, miren, el Evangelio dice una cosa, que esto vamos a sacarle punta prácticamente, porque la consecuencia práctica de estos errores filosófico-históricos y sociológicos, siglo pasado presionaban a través de la literatura y de la prensa ya, pero después comenzaron a presionar a través de la radio, después de la televisión y del cine y de todas las cosas. Y ahora nos llega un verdadero bombardeo de estas ideas falsas. Llega un verdadero bombardeo. Y entonces, en esta situación, tenemos que pensar una cosa. Esta movilidad, este futurismo, esta este maniqueísmo que hace el pasado malo, el futuro bueno, y la historia vista así como de cosa por una parte determinada y por otra parte progresiva. Y esto hace, es una invitación constante a hacer una cosa que el hombre en su naturaleza caída es una tentación que tiene siempre, pero si además le presentan la tentación como si fuese madurez, le presentan lo que es pecaminoso como si fuese plenitud, entonces está muy expuesto a perderse completamente. ¿En qué? Miren ustedes, dice el Evangelio, no quieras ser solícito del futuro. No queráis ser cuidadosos de lo que vendrá. Por otra parte, ahora no recuerdo un texto bíblico que pudiera citar así en ese sentido, pero se podrían aplicar textos de salmos y cosas a una cosa que es muy necesaria para la vida, que es ponerse en cada instante ante Dios, de tal manera que del pasado recordemos las misericordias del Señor y agradezcamos a Dios los beneficios recibidos. Pero no queramos resolver problemas del pasado, porque esto sí lo dice San Agustín, el pasado no existe, ya no es. No podemos ni apoyarnos, ni complicarnos la vida, pensando yo cuando era niño tenía tal esperanza falsa, tal ilusión, y quería hacer tal cosa que no la hice. A lo mejor tendría que haberlo hecho. Bueno, esto dicho así es una tontería. Esto no es un examen de conciencia, esto es un galimatías, no sé si me explico, ¿eh? Yo no hablo del examen de conciencia, de las cosas que en un momento dado parece que podríamos haber hecho y tal vez las tenemos que hacer y dejamos de hacerlas. No, quiero decir que uno está, si uno tiende a situarse como si tuviera que optar en una encrucijada que tuvo cuando tenía 8 años o cuando tenía 15 años, está perdiendo el tiempo sencillamente, ¿eh? Simplemente tenemos que dar gracias a Dios de los beneficios, arrepentirnos de todos los pecados de omisión y rectificar todos los ideales equivocados o intenciones equivocadas que hayamos tomado. Pero esto solo lo podemos hacer ahora, comenzando ahora, lo dice un salmo, ahora comienzo. Mire, yo ya encontraba el texto bíblico. Y dije, esto lo dice orando ante el Señor, y dije, ahora. Siempre estamos comenzando ahora. No sé si me explico. Y si alguna cosa vemos que vamos haciendo, que hemos perseverado de años atrás, dar gracias a Dios de haber perseverado de años atrás. Pero en definitiva, si nos instalásemos en las cosas vividas, como si nos dispensaran de comenzar ahora, pues estaríamos completamente descentrados. Y quien quisiese actuar directamente sobre el futuro lo proyectaría equivocadamente, porque el futuro todavía no está en nuestras manos y no podemos ser solícitos de él. ¿Eh? Es en ese texto, no queráis ser solícitos por lo futuro, es donde dice aquello, que Dios tiene cuidado de los aves del cielo, de los pajaritos, y viste a los lirios mejor que a Salomón. Y en cambio, esta cosa que le basta cada día su malicia, su problema, le basta cada día su malicia. Ahora empiezo. Y ahora no puedo resolver los problemas del futuro, que no sé cómo se presentarán en concreto, ¿no? No lo sabemos. No podemos saberlo. Esto, estas filosofías que estoy diciendo, lo han perturbado de una forma tremenda, ¿no? Si una persona tiene el centro de perspectiva en ese futuro mitológico del progresismo, filosofía del progreso necesario y dialécticamente determinado, propiamente no hará nunca nada que sea hacer bien. No podrá, desde luego, amar al prójimo como a sí mismo, no podrá atender a su familia, no podrá atender, si es profesor, a sus alumnos, no podrá atender a sus clientes, porque está siempre pensando en otra cosa. Estará pensando en el año 2000, no sé si me explico, ¿eh? Que ahora no está en nuestra mano. Vive usted para ver la Barcelona del año 2000. Hombre, no, vive usted para vivir ante Dios ahora. Y vaya usted cumpliendo el designio divino. Nos basta otra cosa mucho más importante, saber que Dios siempre es el mismo. Y que nosotros también tenemos una naturaleza permanente y una subsistencia personal indestructible e inmortal. Y con esto tenemos muchos puntos de agarradero para, con seriedad, pensar en nuestra vida futura como tenemos que emprenderla ahora, pero no como si todas las contingencias del futuro tuviésemos ahora nosotros que organizarnos, pensar las cosas, ¿no? Y Unamuno dice que la procesión de los fantasmas de las generaciones futuras no pueden consolar al hombre de la desolación que tendría si no se sintiese inmortal personalmente. El hombre ama ser él permanentemente y ser feliz. Entonces, en estas redenciones inmanentes, como estaba diciendo, el sentido auténtico del amor se desintegra. Y una de las cosas más graves que está pasando en nuestro tiempo, yo me parece que se está cumpliendo la profecía de sentirá la caridad de muchos, porque abundará la iniquidad, que es la anomía, el desajuste, la ilegalidad, diríamos, el odio al orden, a la ley divina, ¿no? Porque abundará la iniquidad, la anormalidad, se enfriará la caridad de muchos. Y la caridad se enfría, siendo así que el hombre está llamado al amar, al amor por su misma naturaleza, por su mismo dinamismo de anhelo de felicidad y de con natural sociabilidad. Se enfría porque también, y eso me parece a mí que es una de las cosas más características de del misterio de iniquidad y de la acción, por tanto, satánica sobre el mundo de hoy, es la perversión del significado de la palabra amor y de lo que el amor es. Ahora no me refiero al amor entre el hombre y la mujer, que también está pervertidísimo en sentidos hedonísticos, en tantos sentidos. Pero me refiero al amor en toda la amplitud del significado que tiene. Y es el amor mismo que está desfigurado. Voy a ver si consigo explicar lo que quiero decir. La palabra amor se emplea más o menos, pero ciertamente parece subyacer la idea de que un interés por los hombres, o por las mujeres, o por los jóvenes, o por los universitarios, o por tal cosa. Parece ser el impulso que rige todos los programas políticos, las planificaciones económicas, las reformas educativas, todo eso. Siempre parece que se está haciendo algo en beneficio de los pueblos y todos, desde las Sociedad de Naciones y las Naciones Unidas, hasta la UNESCO, con sus conexiones culturales, y la FAO, su organización y todo. Se habla mucho en un sentido como si por fin los hombres se hubieran puesto a ser solidarios. ¿Sí? La Revolución Francesa empleó la palabra fraternidad. Ahora tenemos la solidaridad y una serie de conceptos de esos. Son palabras que quieren suplantar el amor cristiano. Y lo hacen con apariencias de bien muy profundos. Pero aquí, a mí me parece que tiene mucha razón Max Scheler, que cuando tiene razón es muy profundo, en el resentimiento, en la moral. Lo que yo llamaré ahora, para entendernos, el amor socialista, en el sentido del socialismo como el error que decía Benedicto XV, que no hay nada más opuesto a la sabiduría cristiana que el error del socialismo. Lo dice en un documento sobre San José, ¿eh? No en un documento directamente social, sino un documento sobre San José. Error socialismi, quo sapientiae cristiane inimicius nihil. 1920 lo dijo Benedicto XV. Este amor socialista, más que horizontal, con aquello que es el horizontal y lo vertical, o antropocéntrico, es antivertical, diríamos, y también de alguna manera antihorizontal. El amor socialista es un impulso de unión contra lo que aparezca como teniendo potestad o rigiendo en algún momento, en alguna etapa de la vida, etc. El amor es un factor de oposición, la solidaridad, la fraternidad revolucionaria. Estos amores laicos y socialistas son invitaciones a unirse por la justicia contra la opresión, por los pueblos oprimidos contra el imperialismo, por la juventud contra los mayores reaccionarios, por unirse los teólogos progresivos contra los obispos represivos, o contra, etc. Siempre es algo contra. Es una oposición, es reclutamiento de hostilidades contra cosas que se las mitifica, se las pone enfrente y vamos a por ellos, ¿no? Es el impulso que puede promover pues una huelga, un plante, una sentada, una protesta, un grito de protesta, etc. Y de amor, poco. Es un hecho, pero me parece que Seller tiene toda la razón. Este amor horizontal es el pretexto para el resentimiento. Es una cosa de resentimiento. Y si le quitas la envidia, el odio, la venganza que impulsa eso, se desaparecen las cosas, ¿no? Esto hay cantidad de literatura hecha para esto. Estas literaturas que, si se trata de poner a las esposas contra los maridos, pues se finge literariamente un marido que desde aquel momento todas las esposas que quieren sucumbir en aquello ya ven a su marido como el personaje, pues, de aquel de Madame Bovary, de la Casa de Muñecas, no sé si me explico, sale un mito, ¿no? Y así sucesivamente, lo mismo, ustedes han visto películas en que los profesores todos son una lata, menos uno, que es progresivo y se pone parte de los estudiantes. Los estudiantes todos son una maravilla y tienen una pureza de intención. O sea, habla de pureza de intención el Partido Socialista, pureza de intención. Esto que hablo de secularización de ideas cristianas pervertidas, que hacen tanto más daño cuanto más tienen apariencia. ¿Saben a quién están acusando de falta de pureza de intención? A los socialistas estas de la rama democrática que quieren, les van a expulsar. Y les acusan de tres cosas, que funcionan como un partido entre el partido, no sé qué otra cosa, que cumplen o incumplen el reglamento en cuanto a corrientes de opinión, y que tienen que poner en claro, en la conversación de Venegas con García Dambonerea, lo he oído por radio, de García Dambonerea se divertía mucho, dice, tenemos que justificar nuestra pureza de intenciones. Yo me he quedado viendo visiones, ¿no? Pero claro, esta vez la pureza de intenciones, la acusación de falta de pureza de intenciones recae sobre otros que de alguna manera parece que están más a la izquierda que ellos, ¿no? Pero es un general. Va para vosotros, siempre va para los. La falta de pureza de intención, pues la tiene, pues, Wojtyla, no sé si me explico, ¿verdad? O el cardenal de Toledo, ¿no? O el cardenal Zuquilla. Falta de pureza de intenciones la tiene siempre alguien que quiere recordar una verdad permanente a unos teólogos que se desmandan o quiere recomendar pues que se rece el rosario, ¿no? Entonces esto tiene toda la acusación de beatería, de insinceridad, de hipocresía, todo lo que usted quiera, No hay amor, hay odio, y el odio triunfa tanto más fácilmente cuanto que emplea pretextos solidarios, fraternos, de amor a la justicia, de indignación moral por la hipocresía, etcétera, etcétera. Y así estamos, Este elemento, este amor, entre comillas, es un elemento de lucha por el poder, que de alguna manera u otra siempre se impulsa desde el Estado, como providencia del hombre, el Estado socialista, y en tensiones antitéticas contra el hombre, siempre oponiéndose a algo, a superar, a vencer, a mandar al pasado, ¿verdad?, que no vuelva al pasado, no al pasado, en el sentido que lo dicen, ni se va ni viene, porque llaman pasado a lo que es permanente, y entonces no se va nunca. No sé si me explico. Es para esta gente, es una pervivencia del pasado, pues el matrimonio indisoluble, la autoridad paterna, la infalibilidad del Papa, el magisterio eclesiástico y la dogmática católica, son cosas del pasado. El pasado vuelve, el pasado pervive. En este enfrentamiento surgen una serie de solidaridades y de amores y de cosas, pero no hay. Es un factor de inmersión, de enfriamiento, de la inmersión en un torbellino de lucha que permite, por la iniquidad vigente, que se enfríe la caridad. Y entonces lo que ocurre es que el hombre queda, a pesar de tanta publicidad de la solidaridad y fraternidad y lo que sea, queda solo y deja solo a los que tiene cerca. Esto está claro, ¿verdad? Es mucho más fácil hacer una campaña contra el hambre en el mundo, ¿verdad?, que hacer una tortilla para que coma la familia. Esto es evidente, ¿no? No sé si me explico, es evidente, ¿eh? Y Scheler dice cosas de esas, ¿eh? Mucho más fácil ser filántropo que amar a tu próximo. ¿Eh? Es mucho más fácil ser filántropo que amar a tu prójimo. Es mucho más fácil hacer una mitificación y tanto pedagógica de la educación liberada o liberadora, ¿no? Esta pedagogía, ha habido tantas doctrinas pedagógicas en esta línea de anomía, y que es mucho más fácil hacer estos discursos, escribir estos libros, organizar congresos y obtener subvenciones de todas las entidades que ustedes quieran para estas cosas, pues que dar una clase bien dada una vez a la vida o cada día. Pues es difícil esto, ¿eh? Lo difícil es preocuparse de tus alumnos concretos de carne y hueso, pero ser pedagogo universal y hablar de la reforma de la enseñanza en el mundo no cuesta nada esto. Da dinero, da prestigio, salen en la tele, ¿no? Y todos dicen lo mismo, con gran valentía, ¿verdad? Porque eso ya lo noté el otro día. Vivimos inmersos en los tópicos tremendos, los que nunca sale nada personal, sincero, verdaderamente creativo. Sobre todo, el hombre pierde la amistad con su mujer, con sus hijos, con sus alumnos, con sus compañeros de trabajo. Pierde la capacidad de saludar a su vecino, que los vecinos ahora no se conocen, etcétera, etcétera. El hombre vive mucho más solo que nunca, socializado, pero solo. Hay mucha gente que vive sola. Aunque vivan entre muchísima gente. Se puede estar solo viviendo en una oficina con 50 compañeros de trabajo, si no cabe ninguna duda. Y esto también filosóficamente se ha justificado, se ha querido justificar. Sartre decía, vosotros son el infierno. Y entonces se ha presentado como una autenticidad el reaccionar contra los otros en cuanto me miran o cuentan conmigo, ¿no? Un sujeto libre, que sea para sí, no puede ser nunca tomado como una realidad objetiva. Y si me ven como una realidad objetiva, me tratan como una cosa, me crucifican, y entonces si pienso en Dios, pienso que si a Dios se le atribuye que ve perfectamente por dentro todo lo que yo soy, pues entonces no debe existir. Esto es tan Sartre. ¿Cómo vamos a poner que exista uno que me tenga cogido por dentro y me vea todo lo que yo pienso? No puedo pensar esto, ¿eh? Entonces Dios está puesto como algo que no debe existir. Es el antiteísmo postulativo, dice Sartre. Kant dice que en su razón teorética no puede demostrar la existencia de Dios, pero su conciencia moral tiene que postular que Dios existe para poder pensar en un legislador supremo. Pues no, lo que se postula es que debemos negar que Dios existe. Dios no nos conviene a los hombres que exista, no debe existir. Yo no quiero que exista Dios para poder ser yo auténticamente un sujeto libre. Nadie me tiene que poder conmigo, tenerme visto. Y entonces Es un argumento antiteístico de Sartre que Dios sería un supremo contemplador que me vería. Y eso es intolerable, insoportable pensar así. Nunca podría haber existencia auténtica. Yo, pensando contra Sartre, se me ocurrió que su argumento se funda en pensar en la mirada de otro siempre como una cosa de alguien que te quiere fastidiar. El otro que te mira te quiere poner el pie en el cuello, quiere tenerte fichado, quiere poder decir que tú eres tal cosa o tal otro más allá y fastidiarte y cerrarte tu libertad. Solo te miran para dominarte. Hace una fenomenología de la mirada, que el que mira a otro le convierte en una especie de cosa, le petrifica y le fastidia. Y entonces yo pensaba, ¿y por qué Sartre no hace otra cosa? Él no le hace porque no lo quiere hacer, pero se le puede decir, siga usted haciendo la descripción de los hombres que se miran y que se dan cuenta que otros los miran. Y supóngase usted un hombre al que nadie hubiese mirado nunca. Y es interesante pensar esto, porque esto yo lo escribí en una comunicación del año 76 en Génova. Gustó muchísimo. Y yo refutaba a Sartre en ese sentido, ¿no? Pensemos que sería un hombre que nadie miró. Podríamos hacer una especie de proyecto de novela, ¿no? El hombre a quien nadie miró. Yo solo sé ponerle el título, la novela no la escribiré. Si alguien quiere escribirla, siempre digo, está a disposición de cualquiera el tema. Y entonces pensemos, pero no se puede ahora dar el caso en la vida, en esta novela se podría poner un protagonista que estuviese tomada sus huellas digitales, radiografiado, analizada su sangre, ¿no? Tallado, ¿verdad? No sé si me explico cuando su estatura, ¿verdad? Sus dimensiones, el tórax, las caderas, las cinturas, el grupo sanguíneo, ¿verdad? Podría tener una completa información. Podría ver, informatizado ahora, cuando yo dije esto no había ordenadores, ahora podría ver, poner este señor, se llama fulano de tal, nacido en tal sitio, hijo de tal señor, de tal madre, tal cosa, el grupo sanguíneo tal, y podría ver una cantidad de datos, y los estudios y los títulos y el tiempo que hizo el servicio militar en la guerra mundial o en tiempo de paz o lo que sea, o que fue objetor de conciencia y prestó servicio social en tal cosa. Bien, y todo el mundo tenerle acotado y haber tratado en distintos grupos sociales, industriales, militares, con millares de personas y propiamente no haberle mirado a nadie. Si, por ejemplo, ponemos que era hijo de una familia, porque claro, si era huérfano o hijo de una familia de separados que pueden mandar los hijos a San José de la Montaña, entonces las monjas les miran, ¿no? Pero si este señor hubiese vivido en familia, pero, por ejemplo, pues saben los canguros en el mundo anglosajón, les llaman baby seeker, que quiere decir mirador del niño. O sea, se les paga para que lo miren. Baby seeker, a lo que aquí llamamos canguro, con la metáfora de los animales esos, allí les llaman baby seeker, o sea, mirador de niño. Es decir, la madre o el padre dice, mire, usted le pagamos, está aquí estas horas mirando, que no se tire por el balcón, que no se queme, que no funda los plomos, o no se electrocute metiendo los dedos en el enchufe. Usted mira. Con un baby seeker mercenario es posible que mire, que no pasen esas cosas que digo, pero a lo mejor no se lo mirado nunca. Así lo que os digo, mirarle la cara, ¿no? Mirarle al niño, y a lo mejor no. Y podría uno forzar la cosa, si quieren, pero por desgracia, sin exagerar demasiado. Y ver cómo se puede llegar en un mundo contemporáneo a ser objeto de muchos cuidados, solidarios, de esos pedagógicos, sociológicos, etcétera, ¿verdad? Y higiénicos y todo eso, y no haber sido nunca mirado. Entonces, ¿qué pasaría a un hombre que no hubiese mirado nunca? Nadie. Y entonces yo digo una cosa. Ahora se habla de la revolución de la juventud. Y ciertamente, pues, ha llegado a verla auténtica, que no es la tópica. La revolución auténtica podríamos pensar, ¿por qué puede haber una rebeldía auténtica? Porque probablemente es la primera promoción, la primera generación que no se siente amparada en su vida por la mirada paterna de un Dios personal. Es decir, muchos hombres no han ido a hablar nunca de Dios, de su providencia. No se saben mirados amorosamente por Dios. Y eso es un factor de soledad espantoso. Pero además le falta el solicitud amorosa y cuidado vigilante y solícito de los padres, porque muchos padres han sido ya imbuidos en la idea de que los hijos hay que dejarlos estar, etcétera, y dejarlos estar es más sencillo que cuidar de ellos, ¿no? Y dejarlos estar puede ser que les miren menos, no les reprimen, no les castigan, pero tampoco se preocupan de ellos, ¿no? Puede llegar a ser esto. En muchas sociedades está pasando. Y entonces, esta gente así son las víctimas de todas las revoluciones, de todas las propagandas. Fácilmente les pueden presentar. Mire, ¿quién decía una vez una cosa? El Mossèn Esquerda lo decía una vez. De una religiosa que en África se encontró con unos. En África, sí, un país pagano allí, sí. Se encontró con unos hijos que habían sido, pues no habían sido educados por sus padres, que eran unos, no sé, una especie de tribu antropófaga, lo que sea, ¿no? Y entonces, el niño aquel, hablarle de Dios como padre, de momento no saben de qué les habla, porque no tienen experiencia del padre como amante, ¿eh? Es tremendo eso, ¿no? Pues bien, si una generación oye hablar contra Dios, cuando se trata, más o menos disfrazado de odio a la autoridad, a la tradición, etcétera, pero se lucha contra el orden divino en el mundo, y al mismo tiempo no se tiene experiencia del amor paterno en la familia, pues está la sociedad expuesta a dejar a las nuevas generaciones completamente en plan suicida, en plan de, yo me explico por eso la drogadicción, el suicidio juvenil y todas estas cosas. Cuanto más la mujer está promocionada en la vida profesional, más suicidios hay en un país, porque menos los padres, las madres se miran a sus hijos. Y yo, mira, no sé, ¿eh? ¿Me explico? Entonces yo me pondría en la juventud contemporánea, creo que podría pensar que Calderón de la Barca fue muy inspirado cuando le hizo decir a Segismundo, cuando le dicen que respete a estas canas, cuando desprecia a un cortesano, pero él dice que ni siquiera su padre va a respetar. Dice, acciones vanas querer que tenga yo respeto a canas, porque aún no estoy vengado del modo injusto con que me has criado. Pues bien, tal vez mucha juventud en el mundo más progresivo técnicamente y económicamente y culturalmente, todavía nadie le ha vengado de la injusticia de no haber sido criado. No sé si me explico, ¿verdad? Por el egoísmo paterno, por la tecnificación de todas las cosas, etc. Bien, seguiré explicando cómo yo en este trabajo veía la situación del hombre contemporáneo en su dificultad para entender el mensaje del corazón de Jesús, en la urgente necesidad de oírlo predicar, que es lo único que le podría causar. El profesor, aquí mismo, ya después que ocurre, por el momento, pues por favor, igual. Un aviso, me dice José que ha prohibido nuestra soledad, que hace 10 días que no puede recoger para pagar lo de la iglesia y lo del canguro, ¿eh? ¿Has visto esto de Mundet? ¿Sabes? ¿Has visto eso?